ante la comunicación de la empresa Barrick Gold de un incidente cuyas consecuencias deben ser determinadas por la autoridad minera y resuelto. Que se constituya inmediatamente en el lugar el ministro de Minería con técnicos y profesionales de la repartición a fin de evaluar la magnitud y la real situación en forma preventiva, detener totalmente la actividad de la mina Veladero hasta tanto se determine que no existe riesgo alguno, y en tercer lugar exigir a la empresa Barrick Gold la intangibilidad laboral y salarial de sus trabajadores aún en el periodo determinado por la detención. He evaluado en forma personal y con el equipo de trabajo, creo que esto es lo que la provincia de San Juan debe realizar, y como gobernador entiendo que tenemos que primero determinar la magnitud del incidente y a partir de ahí, así como estoy comunicando ahora la detención en forma absoluta de la actividad de la mina, comunicaré otra cosa cuando tenga los elementos que me determinen informar alguna otra situación a la población sanjuanina. Por ahora, quiero llevar la tranquilidad de que la mina detiene su actividad